y te hipnotiza los oídos de ella. Te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pecar te llevan. Y te hipnotiza los oídos.